presencia de Dios, el fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de usted. Una lluvia de victoria está sobre la iglesia. La palabra de Dios dice que hoy va a llover. Va a llover lenguas extrañas por todos lados. Y de este temporal yo saldré renovada y revestida por ese poder. Sabiendo que él estaba haciendo milagros en la región, ella estaba sufriendo y

veces he sido tentada para seguir otro rumbo, pero por tu misericordia, sabes lo que haces cuando me traes hacia tu lado. Y nada me podrá apartar de este amor que solo tú me das, de este cariño que traes con tu paz. Ay, qué amor que solo tú me das. Sepultar mi alegría, queriendo ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió después de 4 días y él resucitó. Maestro, no hay otro que lo pueda hacer, aquello que en solo tu nombre hay todo el poder. Necesito tanto milagro, remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida y haz un milagro, ven, toca en esta hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Han intentado sepultar mi alegría, ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió después de 4 días y él resucitó.

peques más. Jesús le dice: ven a mí. Recuerda que es tu Salvador. Vienen los ángeles a dejar al rey. matar tus sueños, sofocando tu corazón. Si lanzaron a usted en una cueva y herido perdió la visión. Si intentar matar tus sueños, sofocando tu corazón. No desistas, no pares de creer. Los sueños de Dios jamás morirán. No desistas, no pares de luchar. No pares de adorar. Levanta tus ojos y ve. Dios está restaurando tus sueños y tu matar tus sueños, sofocando tu corazón. Si lanzaron a usted en una cueva y herido perdió la visión. Si intentar matar tus sueños, sofocando tu corazón. Si lanzaron en una cueva y herido perdió la visión. No desistas, no pares de creer. Los sueños de Dios jamás morirán. No desistas, no pares de luchar. No pares de pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer manos de Jesús para ayudarme. Ese es mi Dios. El sol pierde su luz delante

serás por siempre mi compañero y en estos lazos de amor divinos tuyo seré hasta que muera. Trabajo ya cesó, el martillo del obrero, su bullicio ya paró. Los que siembran en los campos terminaron su labor. Todo aquí se está cumpliendo, es el retorno de Jesús. Él nos viene.